Ella y las amigas son un dream team. Kylie Jenner, Corel y Kim. Dice que yo soy su Drake, por eso sé que es lo que quiere o es más Holland Bling. No la amarro ni la comprometo, yo solamente se lo meto. Le jalo el pelo, la nalga le aprieto. Me dice blanquito allá abajo de aprieto porque ella no tiene dueño, pero a veces mía. Solamente me llama porque mi es quien confía pa' que le prenda y pa' que le dé. No le bajó la luna, pero cuando quiere le bajó los panties. Siempre andamos Kim Fraganti, rubia con cuerpo de Ashanti. Le gusta el fulete y hacer billete hasta que tengamos el Maserati. Se vira y me pide Nati. Le doy duro como Bugatti. Me dice no pare, que se la cuide y no la desampare. Que la bese por todos sus lunares. Su novio duraba lo que dura un gare. Y a mí me da noches espectaculares. Se lo pongo y saca el grito del are. Pide que en la cama la amarre. Mansita como Florinda cuando ve a Jirafal. Y ella no tiene dueño, pero a veces dice que es mía. Yo que le doy todos los días, porque soy el que ella llama pa' que le dé. Está bien bellaco y quiere un tercero. Se pone en cuatro y más se fiero. Sabe que tiene un booty gigante sin invertirle dinero. Los dos pezones se lo perforó. Suena mis canciones y le hace coro. Un 20 que la juca se evaporó. Yo creo que de mi bicho se enamoró. Y eso que solo si su BFF se me trepa encima y me brinca como en el MEF. Dice que si cocino como se lo meto, quiere que sea su chef. Su fantasía es hacerlo con dos. La toco y le cambia la voz. Quiere grabar y subirlo a Van Bros. Yeah. Ella no tiene dueño, pero a veces mía. Solamente me llama porque en mí es quien confía pa' que le dé. Paciencia.